lo vi bailando. Con mis ojos abiertos no me siento la soledad. Eres para mí toda, toda mi verdad. La gente goza y baila bellamente. Mueven las caderas. Ay, mi amor, con lo vi bailando. Bailando, mi vida, mi amor, yo sabía mi